Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a otra entrega de su programa La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la jefatura de marketing deportes Jason Maldonado, en los controles de regreso nuestro hermano querido Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo, les saluda un servidor Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, la voz de Carabobo, 1040 AM en Valencia, también en Valencia, Intensa 91.9 FM, Radio Puerto Cabello, 1290 AM en Puerto Cabello, Radio Popular 700 AM en Maracaibo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Ola 89.5 FM en Margarita, Radio Maracay 930 AM en Maracay y Espacio 88.5 FM en San Carlos. También en la red pueden sintonizar La Hora Magallanera en www.telenavegante.net para su PC o teléfono móvil, o también pueden ingresar a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @horamagallanera, y también pueden ingresar a nuestra cuenta de Facebook, nos ubican a través de lahoramagallanera@hotmail.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi, multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Para nosotros, como siempre, un verdadero placer, luego de finalizar la cuarta semana del torneo, darles la bienvenida una vez más a La Hora Magallanera. Magallanes ubicado en el tercer lugar de la tabla de clasificación por segunda semana consecutiva. El equipo de los navegantes juega para récord de 3 ganados y 13 perdidos. Una semana que tuvo una tendencia muy clara, y de hecho yo creo que así ha sido la temporada del Magallanes, porque nos hacía una fanática, nos hizo una observación que realmente no nos habíamos dado cuenta, y es que cada vez que Magallanes sale adelante en el marcador, gana el juego de pelota, y cuando Magallanes ha salido atrás, no ha podido voltear ninguno de los partidos. Y esta semana, por primera vez, el picheo abridor del equipo del Magallanes estuvo bastante mal. Hablamos de una efectividad de los abridores de 6.31. Hablamos también que los abridores solamente pudieron promediar 4 innings y un out. Entonces imagínense ustedes, 4 innings, el juego en el quinto inning, y ya habiendo permitido el equipo 6 carreras limpias es mucho, ¿no? Y también a los abridores le batearon para 345 durante el periodo que acaba de terminar. Con todo esto, el hecho de terminar con 3-3 sigue siendo alentador, ya que Magallanes tiene una serie de incorporaciones muy importantes para esta semana, que por supuesto vamos a estar analizando poco a poco a medida que avance el programa. Matt Shoemaker lanzó bien en lo que fue su primera salida de la campaña, no pudo completar el quinto inning, sin embargo dejó el juego en la línea, y Magallanes fue capaz de ganar con el polémico puck que le marcaron a Ronald Oviedo con marcador de 4-2 a los Leones del Caracas. El día miércoles Gustavo Chacín se aprovechó de quien fuera designado el pelotero de la semana, Carlos Maldonado, quien conectó un gran slam en el primer inning para salir al box con una ventaja bastante interesante y tirar 5 innings de una carrera. Sigue mejorando Gustavo Chacín, quien allí ganó su primer juego de la campaña. En 3 de los últimos 4 juegos, lo del picheo abridor terminó siendo un problema. Por ejemplo, en el juego contra el Caracas, Eric Jones permitió 6 carreras en los primeros 3 innings, es decir, tres innings, Caracas 6, Magallanes 0. Magallanes fue capaz de reaccionar, pero ya con esas 6 carreras pesaron lo suficiente como para que el equipo se saliera derrotado con marcador de 8-5. El día viernes contra Caribe, es una de las mejores noticias de la semana, Orangel Arenas tomó el lugar en la rotación de Toru Murata, y ante el segundo equipo más bateador de la liga, Orangel Arenas tiró un gran juego de pelota, una carrera sucia nada más en su labor de 5 2/3 para que Magallanes derrotara a los Caribes de Anzoátegui con marcador de 10-4. El relevo del Magallanes, que funcionó muy bien a lo largo de toda la semana, solamente tuvo problemas en este juego. De Olis Guerra permitió 3 carreras según inning, pero cuando ya el juego estaba decidido, igual podemos decir de lo que fue la actuación del zurdo Alexander Burker en el juego ante Aragua, que quedó también 10-5. Magallanes llegó ganando a ese último inning por diferencia de 9, y Burker permitió un total de 4, es decir, que fueron 7 carreras limpias a la cuenta entre Burker y de Olis Guerra, que no terminaron pesando en el juego, en el score, ya que Magallanes había tenido ya una ventaja lo suficientemente importante como para llevarse la victoria. El día sábado se pierde un juego de esos que duele, porque si uno de tus principales abridores permite un total de 5 carreras en el primer inning, y otra vez Magallanes perdiendo con 6 carreras a cuestas en el inning número 3, y del otro lado está Alexander Torres, uno pudiera pensar que es cuesta arriba ganar ese partido. Sin embargo, Magallanes le batió a Alex Torres, fue capaz de producir ante los lanzadores del equipo zuliano, pero se quedó corto por una carrera, y la derrota fue de 6-5, otro partido donde los relevistas tuvieron una labor realmente importante. Y ayer Matt Shoemaker no fue el mismo de presentaciones anteriores, y solamente se pudo mantener 2 2/3 en el box, y se volvió a repetir la tendencia en el tercer inning. Ya Magallanes estaba por debajo en el marcador 5-0. Así que eso, en esas líneas podemos resumir lo que fue la semana del equipo de los Navegantes del Magallanes. El picheo abridor realmente no tuvo una jornada brillante, y por supuesto esperamos que esto no se repita, y que Magallanes, con algunas incorporaciones y con algunos regresos para la semana que va a comenzar beisbolísticamente hablando el día de mañana, pueda retomar el rumbo ganador y comenzar a jugar nuevamente por arriba de 500 como lo hizo durante las primeras semanas del campeonato. Hoy vamos a tener en la hora magallanera, y se los digo para que puedan grabarlo, al finalizar este corte y para despedir el programa, con motivo de los 90 años del Magallanes, hace 5 años, el 26 de octubre, Magallanes cumplió 95 años, junto a la gente de Made in Production, de mi buen amigo Juan Carlos Ojeda, quien lamentablemente falleciera precisamente un día antes del aniversario del Magallanes, un gran magallanero, y escrito por el historiador Javier González, estuvimos desarrollando una serie de micros que tenían que ver con lo más importante en los 90 años del equipo de los Navegantes del Magallanes, y dentro de esos micros, un proyecto que en cualquier momento vamos a retomar, Dios mediante, dentro de esos micros le seleccioné uno para que ustedes lo escuchen. Es recreado con una serie de profesionales de la radio, donde ustedes se van a trasladar al bar Backstop allá en Catia el 26 de octubre, hace 95 años, cuando fue fundado el equipo de los Navegantes del Magallanes, y ustedes van a escuchar ese micro para que sientan cómo fue que nació esta divisa, la divisa que tiene mayor cantidad de seguidores en todo el territorio venezolano, como es la del equipo de los Navegantes del Magallanes. También más adelante vamos a tener a Eliezer Alfonso hablando de lo que fue su cuadrangular número 100. Vamos a tener a Roberto Ferrari, quien nos va a hablar de las próximas incorporaciones del equipo de los Navegantes del Magallanes y los planes a futuro con un equipo que se está reforzando de manera importante, y también una muy jocosa conversación con el cubano Leslie Anderson, que hasta el momento no nos ha hecho quedar mal, como nos hizo quedar muy mal el amigo Friari el año pasado, y se ha bajado del avión produciendo Leslie Anderson, ha estado bateando de manera consistente, y ya de una vez se va a convertir en una de las piezas importantes del equipo de los Navegantes del Magallanes. Más allá del picheo, en el Magallanes hay unas cuantas cosas importantes que tenemos que resaltar. Chris Nowak, de quien los fanáticos estaban pidiendo la cabeza la semana pasada, es un buen bateador, el mejor en ligas independientes en los últimos años, se fue de 20-10 en la semana, bateó 500 Chris Nowak. Otra cosa que es un tema de esos que a veces se quedan pegados y que la gente, por más que uno les explique, no lo comprenden: Chris Nowak no es es un invento y no es ninguna improvisación en tercera base. Más de la mitad de la carrera de Nowak en los Estados Unidos ha transcurrido jugando tercera y hasta el momento ha jugado la posición sin errores, y poder poner a Nowak allí en la parte alta del line-up, por supuesto que le da un plus en lo que se refiere al aspecto ofensivo a la alineación del almirante Carlos García. Como ustedes saben, Carlos Maldonado tuvo una semana realmente espectacular, dio de 21-8, dio jonrón en 5 de 6 partidos, anotó un total de 8 carreras y terminó siendo el jugador multinacional de la cuarta semana del campeonato. Y otro aspecto a resaltar, por supuesto, el debut de Jesús Flores con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Ya Jesús ha estado en un par de encuentros detrás del home, poco a poco va a seguir tomando el ritmo y por supuesto se va a convertir seguramente en un bastión de la ofensiva magallanera, tal como lo hizo el año pasado cuando en nuestra opinión fue el jugador más valioso del torneo 2011-2012. Todo esto lo tenemos para ustedes hoy también en la hora magallanera. Vamos a hacer nuestro primer corte publicitario y apenas terminemos con la pausa publicitaria, van a escuchar ustedes entonces el micro de la gente de Medi Production, de mi gran amigo, siempre recordado, Juan Carlos Ojeda, escrito por Javier González, donde ustedes, si quieren, cierren los ojos e imagínense que están allí en el backstop hace 95 años para que se den cuenta cómo nació esta popular divisa venezolana, Navegantes del Magallanes. Vamos con publicidad. Cada día hay más público en el estadio, vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia, pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchi en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playboy. Picante original, se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236, o pueden escribirnos a través de info@lexis24.com. Pelota Lexis, pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Esta semana vamos a estar enviando, haciendo alguna pregunta a través de nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, para que participen por un par de pelotas Lexis firmadas por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Ya después les informaremos y a través de nuestro blog pondremos todo para que ustedes participen y de alguna manera podamos entregarle al menos algunas pelotas firmadas por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Gil Reyes Sport Boutique, artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0424-481-8954, Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Y antes de hacer nuestra primera pausa, repito, una producción de Madden Production, de mi recordado amigo Juan Carlos Ojeda, del historiador Javier González, vamos a transportarnos hace 95 años a Catia. Escuchen cómo se fundó el equipo Navegantes del Magallanes. Las únicas elecciones democráticas celebradas durante los 27 años de dictadura gomecista hay que agradecérselas al Magallanes. Veamos por qué. ¿Qué pasó aquel viernes 26 de octubre de 1917 en la tarde? Entremos al backstop, bar de Antonio Benítez Avedanc, y lo sabremos. Bueno, muchachos, ya hemos entrenado y jugado bastante pelota allá en Catia. Así que hoy, aquí, completaremos lo que iniciamos en el campo de Cútira. La constitución del equipo. Así que comencemos por el nombre. Pues. ¡Sí, señor! Pero, un momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo le escogemos ese nombre? Bueno, yo propongo que se coja por votación libre y democrática. ¡Estás loco, Benítez!

para que no suceda lo que pasó el año pasado, de que empiece a jugar antes de tiempo y llegara diciembre y el equipo de Houston lo mandara a parar. Entonces, bueno, se llegó un acuerdo ya con Houston que él descansara este lapso que ha descansado y ya tenemos el permiso para que a partir de hoy, él ya se incorporó hoy al país, hoy llegó ayer de un viaje corto que hizo a Houston y ya hoy estuvo practicando, mañana va a estar en disposición y en principio el debut es para el día miércoles, como tú dijiste ya. Mira, Roberto, difícil, ¿no? Con tantas restricciones en esta época, lo que es manejar prospectos de gran proyección, sobre todo lanzadores, peloteros establecidos y su participación en el béisbol del Caribe, ¿verdad? Mucho, sobre todos los años se complica más y más, y bueno, por eso es que a veces hay que hacer contrataciones pensando en tener a veces varias opciones, de manera de que si alguna se te cae, tengas, digamos, más chance de que siempre tengas alguien de calidad que esté, digamos, tomando el lugar en la lineup que te interesa. Básicamente, pensando un poquito también en la situación de los catchers, yo he oído a veces algunas, no sé si críticas o observaciones de por qué tenemos tantos catchers. Yo le puedo asegurar que para el mes de abril, mayo, cuando estábamos conformando el equipo, el único catcher con el cual teníamos seguridad de que podíamos contar era Manrique, que al final tampoco llegó al país porque se quedó en Estados Unidos haciendo su papel de residencia y por fin con el único que supuestamente contábamos no apareció nunca, bueno, por razones ajenas, digamos, a lo que es el juego. Y bueno, tuvimos la suerte de conseguir a Maldonado en un cambio. Creo que, bueno, hasta ahora ha cumplido con lo que nosotros pensábamos de él, está aportando mucho a la ofensiva y sobre todo también a la defensiva, está haciendo un gran trabajo. Ahorita, bueno, llegó Flores antes de tiempo, llegó Cervelli también, que no sabíamos si podíamos contar con él desde tan temprano, porque normalmente él no ha podido jugar aquí porque los Yankees no lo han dejado. Entonces, bueno, ahorita resulta que tenemos 3-4 catchers de primera línea. Yo prefiero tener ese tipo de problema, de tener mucha abundancia, a tener el otro problema de tener la escasez. Yo a eso siempre prefiero llamarle profundidad, Roberto. Yo creo que el dolor de cabeza es voltear para el dugout y no encontrar a quién poner. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso digo que dentro de los dos problemas, prefiero este problema. Y creo que ahí está la inteligencia y, bueno, y la mano zurda de Carlos García, que es el que le toca al final de cuentas lidiar con ese problema, si se puede llamar problema, y bueno, y mantenerlos a todos activos, contentos y que todos aporten, ¿no? Como que estoy seguro que va a pasar. Roberto, hay una expectación grande con peloteros establecidos, estelares en el béisbol de las grandes ligas del Magallanes, como los casos de Sandoval, de Juan Rivera, de Callapo, quien siempre juega acá en el béisbol invernal. Sabemos que Elvis Andrus también sabemos que pudiera estar en dirección de actuar con el equipo. Te lo preguntamos porque generalmente los peloteros, ha ocurrido en las dos experiencias anteriores, sobre todo cuando viene el Clásico Mundial de Béisbol, que se animan y participan en el béisbol invernal, pero sobre todo la gente me pregunta, mira, pero es verdad que va a jugar Pablo Sandoval con el Magallanes luego de todo eso que hizo con los Gigantes en la Serie Mundial. Mira, cuando nos reunimos con él en septiembre, hicimos un viaje, el gerente, el señor Luis Lacini, y mi persona, exclusivamente para contactar a Altuve y a Sandoval en ocasión de una serie del equipo San Francisco en Houston. Y con ambos se acordó, bueno, con Altuve por supuesto era más sencillo porque digamos que el equipo de Houston no tenía expectativa de jugar postemporada. Cuando nos sentamos y conversamos con Pablo y acordamos su presencia y aseguramos, digamos, esa presencia para esta temporada, se hizo esos dos planes. Uno, inicialmente, si San Francisco no llegaba tan lejos, como al final resultó siendo el campeón mundial, era para el 15 de noviembre su incorporación. Y el segundo plan era, si llegaba lejos, si llegaba a la final, como de hecho ocurrió, que fuese el 1 de diciembre. Entonces, bueno, estamos dentro de lo planificado, dentro con todo lo digamos, con los contactos y todas las conversaciones, no han sufrido ninguna variación y que Dios no quiera, no suceda ningún imprevisto que nadie quiere, Pablo Sandoval va a estar con el equipo a partir de esa fecha. Y con respecto a Juan Rivera y a Callazpo, también tienen Juan Rivera, de ya Juan Rivera dio como fecha de posible llegada de incorporación al equipo el 15 de noviembre, o sea, pronto. Callazpo ya ha tenido varias conversaciones con Luis Lazzini, también para, él normalmente se incorpora a final de noviembre para jugar en diciembre. Y lo de Andrus, a mí me gustaría ser un poquito más, digamos, precavido, esperar, digamos que me gustaría muchísimo que estuviese con el equipo. Yo creo que pues, sería una clave, un pelotero de ese calibre y con esa posición tan importante como es shortstop y de primer bate, sería un lujo tenerlo aquí. Yo tengo mucha confianza que sí, pero no quisiera en este momento todavía darlo como por descontado, ¿no? Roberto, en lo que se refiere a los jugadores importados del Magallanes, yo creo que el equipo puso la vara muy alta en los últimos años, ¿no? Realmente terminó siendo un lujo ver en Venezuela a Mark Trumbo, terminó siendo un lujo ver en Venezuela a La Herd, terminó siendo un lujo ver en Venezuela a Jerome Williams, a Adonis García. Bueno, uno revisa la cuenta de Adonis García y él está más pendiente de lo que haga el Magallanes aquí que lo que haga él en Puerto Rico y lo que pase con él y los Yankees. Impresionante lo apegado que quedó Adonis García del Magallanes, que por razones que no tienen nada que ver ni con el equipo ni con el propio Adonis van a poder estar este año acá en Venezuela. Pero también la gente pregunta mucho si con esos grandes, sobre todo La Herd y Jerome Williams, se mantienen conversaciones y si en algún momento alguno de ellos ha mostrado alguna disposición de poder regresar acá a Venezuela. Sí, de mantenerse conversaciones se mantiene. No hay, digamos, nada concreto, pero sí se mantienen las conversaciones. Lo importante es que por lo menos las puertas no están cerradas. Nosotros seguimos los contactos, ellos están, digamos, ahorita esperando para poder tomar ciertas decisiones. Esperemos que en unos 15 días puedan tomar ellos esa decisión y dependiendo de eso, podríamos tener un poquito más claridad con el panorama, pero los fanáticos pueden estar seguros de que nosotros damos todo el esfuerzo y todo lo posible para que ellos o otros peloteros del mismo nivel vengan a reforzarnos, pero creo que este año particularmente la gran capacidad, digamos, de respuesta que va a tener el equipo va a estar en las figuras criollas que se van a incorporar. Entonces que se incorpore un Pablo Sandoval, un Rivera, un Callazpo, ahorita Altuve, podrían hacer la diferencia en un determinado momento teniéndolos a ellos todos alineando junto con los que ya están, nosotros estamos seguros que tenemos un buen equipo, a lo mejor el picheo abridor en este momento está pasando un mal rato, pero esperemos que sea solamente eso, un mal rato y que venga, digamos, ahorita una buena actuación, el bullpen está muy contento y muy satisfecho de trabajo que hay, y tenemos un bullpen muy sólido, no quisiera compararlo con el otro equipo, pero seguramente no es segundo de nadie en la liga, por profundidad y, digamos, por calidad y por cantidad. Entonces, con esa arma yo creo que finalmente ya le va a tener una clasificación, digamos, segura, y después, bueno, cuando empiece el round robin, ya eso es otro campeonato y hay que hacer otro ajuste y nosotros los haremos. Bueno, Roberto, queremos darte las gracias por habernos dado todas estas noticias acá en La Hora Magallanera, tu despedida para la fanaticada y bueno, y si tienes algo más que agregar, siempre las puertas de La Hora Magallanera están abiertas. Sí, se siguen, el equipo siempre está pendiente, día a día se hace, digamos, el análisis de la situación y se toman, digamos, se hacen los planes y se hace para corregir donde estén los inconvenientes. No es que estemos satisfechos 100%, pero bueno, hasta los momentos tenemos un récord positivo y tenemos tendencia, digamos, con las incorporaciones, que el equipo mejore profundamente. Y eso vendrán varios triunfos que van a poner muy contentos, digamos, a la fanaticada. Muy agradecido por el contacto, Roberto. Siempre la orden, Carlito. Cuídate, saludos.

jonrones. Conversamos sobre ese gran momento en la historia de nuestra pelota y en la carrera de Eliezer Alfonso con Eliezer, quien por supuesto nos dio sus impresiones para la Hora Magallanera. Bien, en la Hora Magallanera conversamos nuevamente con Eliezer Alfonso. Eliezer, como siempre, gracias por darnos la oportunidad de conversar una vez más contigo en la Hora Magallanera. Bueno, la última vez que conversamos, mejor pulso imposible, nos dijiste que ibas a llegar a 100 el 31 de octubre. Fallaste por un día nada más. Bueno, sí, gracias a Dios, la preparación física que tuve este año en los Estados Unidos, se está viendo el resultado. Fue un trabajo que tuve durante un mes y medio preparándome para... O sea, hacer como prácticamente la historia aquí en Venezuela, y gracias a Dios las cosas están saliendo bastante bien. Y como le dije a ustedes que quería que fuera hasta el 31 de octubre, no pudo ser, pero fue el día primero. Eliezer, háblanos un poquito de ese momento, dos jonrones ayer ante el equipo Caracas. Bueno, la emoción de ser solamente el segundo pelotero en una liga donde han jugado tantos grandes y tener ese privilegio, segundo pelotero en la historia con 100 jonrones. Bueno, de verdad, algo maravilloso, porque nunca, cuando firmé como pelotero, nunca me pasó nada de esto por la cabeza ni nada. Siempre lo que trataba era de prepararme bien, físicamente y mentalmente, y gracias a Dios, todas las preparaciones que he venido teniendo, he tenido resultados. Y pienso que hubiese sido algo más bonito que hubiese estado mi padre presente en vez de esto, que fue una de las personas que me lo pidió este año cuando fue a México. Ya prácticamente tiene 3 meses que falleció, pero yo sé que él desde el cielo lo vio y me lo pidió y le cumplí. Háblanos un poquito de tu padre, Eliezer, lo que influyó para ti en tu carrera como pelotero. Bueno, una persona que me hablaba día a día, a veces me apretaba cuando me iba mal, me decía que qué pasaba, que tanto que él estuvo presente enseñándome las cosas y me hacía regalaba los turnos. Y pienso que cuando tienes a alguien ahí a tu lado que te está apretando, y pienso que tú buscas reaccionar, y pienso que es un punto clave, porque me hacía crítica constructiva, no me hacía que bajara la cabeza, me apretaba, y fue algo, una persona maravillosa en mi vida. Me quiso que fuera boxeador en un tiempo, mi mamá dijo que no, que iba a ser a pelotero, pero de verdad después él siguió apoyándome allí, me enseñó mucho de lo que he realizado en toda mi carrera como pelotero, la personalidad y el respeto en el juego. Eliezer, sabemos que eres muy amigo de Antonio Armas y de Tony Armas Jr. Hablamos un poquito de tu encuentro con Antonio luego de que lo superaste en la marca de cuadrangulares. Bueno, lo primero que me dijo fue que ya como lo superé y lo pasé a él, que ahora él me pedía que fuera por Robert Pérez, que no me fuera a quedar allí. Y es una persona que siempre que hemos compartido en fiesta o fuera del terreno de juego, siempre el tema de conversación es cuestión de bateo, y gracias a Dios una persona que siempre me ha dado punto y tip positivo. Y cuando tú, esas grandes estrellas, tú coges todos esos tics que ellos te dictan y tú los llevas presente a un entrenamiento, yo pienso que coges algo de lo que ellos te quieren transmitir a tu persona. Eliezer, te dieron un pelotazo bien feo hace un par de semanas y nos sorprendió de manera grata verte en el line-up 2 días después. Yo creo que la fanaticada, más allá de los jonrones, las empujadas, los juegos ganados, siempre aprecia muchísimo los peloteros que se entregan en el terreno de juego y que sin ver para los lados siempre van para adelante. Háblanos un poquito, fue un pelotazo bastante peligroso, todavía tienes algunos puntos en tu rostro, pero a los 2 días ya estabas de regreso al terreno de juego sin ningún tipo de temor. Bueno, yo pienso que la única lesión que me tuvo fuera del terreno de juego fue cuando tuve la operación en la rodilla izquierda, que tuve prácticamente 3 meses. Fue una operación bastante fuerte y bastante, no podía, quería regresar. Soy una persona que no me gusta estar metido en el trainer room, y de verdad le dije al trainer que me sentía bien y quería jugar, y hablé con el doctor, y el doctor me dijo, oye, esos puntos y ese trabajo que te hice es para que regrese cuando tú quieras, cuando te sientas bien. Y lo único que sentí fue la presión en la cara, pero gracias a Dios vi la pelota bien, solamente me incomodó a ver la presión. Y como dije, yo quiero tener el terreno de juego. Soy una persona que si me salgo un poco del terreno de juego, me pierdo un poco en el home play. Bueno, Eliezer, queremos darte las gracias por estar con nosotros una vez más en la Hora Magallanera, nuestro respeto por lo que acabas de lograr, los 100 cuadrangulares. Yo creo que nosotros, el público en general, tu familia, tu señor padre, todos orgullosos de tus logros, esperando que puedas seguir adelante y que este equipo Magallanes pueda volver a ganar el campeonato. Bueno, sí, vamos a tratar de seguir haciendo en el terreno de juego lo que se pueda. Vamos a tratar de mi parte poner ese granito de arena para buscar esos triunfos que necesita Navegante del Magallanes, principalmente la clasificación, y después ir día a día en los playoffs para ver si le damos un campeonato a esta fanaticada carabobeña. Era Alfonso en la Hora Magallanera luego de conseguir su cuadrangular número 100. Por cierto, en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, entre muchísima información que tenemos allí para todos ustedes, tenemos muchos sonidos también, y entre los sonidos está, para el que quiera revivirlo y guardarlo, el cuadrangular número 100 de Eliezer Alfonso en Nuestra Pelota, con la narración que tuvimos la oportunidad de realizar. Todo eso lo tenemos allí en lahoramagallanera.blogspot.com, donde también a partir de mañana, ya en horas del mediodía, ustedes pueden tener a su disposición la reposición de este programa para que ustedes puedan escucharla nuevamente, o al que no haya tenido la oportunidad, usted le dice que lo puede obtener allí en lahoramagallanera.blogspot.com y con mucho gusto pueden escucharlo cuando ustedes lo dispongan. También conversamos para La Hora Magallanera con Leslie Anderson. Este cubano es una regadera, qué clase de bateador. Se bajó del avión a caerle a línea a Rengel Pinto y a Alex Torres, nada más y nada menos. Nosotros, confieso, teníamos un poco de temor por el tiempo que tenía sin jugar, por enfrentarse a dos de los mejores lanzadores de la liga, además zurdos, pero qué va, este cubano no cree en nadie. Leslie Anderson en La Hora Magallanera. Bien, en La Hora Magallanera conversamos con Leslie Anderson, jardinero cubano que acaba de llegar a Magallanes para reforzar el equipo. Leslie, primero que nada, muchas gracias por darnos estos minutos para conversar en La Hora Magallanera. Cuéntanos, ¿qué te han parecido estos dos primeros días, tu primera experiencia aquí en Venezuela? Bueno, muy contento, una experiencia que, como ya me lo habían dicho ya mi compañero Dani García, una experiencia muy bonita, y bueno, y gracias a Dios voy a tratar de seguir ayudando a mi equipo en lo más que pueda. Mira, ¿qué te dijo Adonis García del equipo Magallanes de venir a Venezuela? Porque sabemos que varios equipos acá pretendían tu servicio y al final decidiste por venir con el Magallanes. ¿Qué te contó Adonis de Venezuela, del equipo Magallanes? No, me contó que tuvo una experiencia muy bonita, que lo atendieron como si fuera un nativo, como si fuera un venezolano más, y te digo que me dijo que, no, que le iba a pasar bien, que solamente me preocupaba por jugar pelota, y poco a poco me iba a ganar el corazón del público de Valencia. Mira, y por ejemplo, hoy acá en el Parque Universitario, Magallanes va a jugar entre comillas de visitante. ¿Te has dado cuenta que Magallanes aquí en Caracas también juega como home club, no? Sí, sí, ya estoy viendo ya, primera vez, coño, no sabía eso, coño, pero bien, muy contento. Mira, Leslie, jugaste bastante este año con el equipo AAA de Tampa Bay, en los jardines, en primera base. ¿Este año has venido a trabajar en los jardines, básicamente, con el Magallanes? Bueno, no, aquí es la posibilidad que me dieron de jugar, y yo lo mío es jugar, solamente donde me pongan, donde la gerencia de Magallanes me ponga, es donde voy a jugar, pues solamente lo mío es estar listo para jugar. ¿Tienes alguna limitación, Leslie, o puedes estar con el Magallanes hasta donde llegue el equipo? Bueno, no, ya eso es hay que ver con la gerencia cómo es mi contrato y a saber hasta cuándo puedo estar aquí. ¿Los compañeros en las primeras de cambio? No, yo tengo muchos compañeros, Robinson Chirino, y muchos que hemos jugado en AAA, estamos compartiendo mucha experiencia, y bueno, yo pienso que poco a poco me voy a coger a mi compañero. Y más allá de lo que te dijo Adonis García, ¿qué otra referencia tenías de nuestra liga? Bueno, ya comparto con muchos venezolanos en mi equipo de Tampa, como Alex Torres, Robinson Chirino, y otros peloteros que están en diferentes destinos aquí de Venezuela, y bueno, siempre me dijeron que es una liga muy fuerte, y bueno, es como la que nos gusta a nosotros los peloteros, jugar a este nivel para prepararnos para jugar en Estados Unidos. Se juega, tú eres cubano, el béisbol, que el estilo de pelota que jugaste siempre en Cuba, comparado un poco con el que se juega acá en esta liga. Bueno, sabes que los latinos jugamos siempre caliente y con fanaticados, es una cosa normal que nos gusta, jugar con el público, que el público nos abuchee cuando lo hacemos mal, pero y nos van a abuchear también cuando lo hacemos bien, nos van a aplaudir. Yo pienso que los latinos tenemos el mismo sistema de juego en el área. Mira, los fanáticos magallaneros están muy ansiosos de tu llegada al país, muy buenas referencias. Ya el año pasado Adonis dejó la vara muy alta, ¿no? Esperando que Leslie Anderson pueda al menos igualar o superar, ¿por qué no?, lo que hizo Adonis García la temporada anterior. No, yo pienso que me puso un reto muy difícil, pero bueno, aquí no es nada imposible. Puedo seguir trabajando duro, ¿no? Yo pienso que no hay comparación, porque ese es un amigo mío y lo que hizo él está bien hecho, y se preparó y lo hizo. Yo voy a tratar de prepararme yo y tratar de hacer, no sobrepasar, sino llegar a la mestura. El año pasado él vino, y hemos leído muchas veces su cuenta de Twitter, él por estar arreglando su documentación y no puede salir de los Estados Unidos, pero hemos leído en su cuenta de Twitter que si fuera por él estaría aquí desde el primer día. No, sí, me lo dijo, lo levantamos juntos, vivimos cerca en Tampa, y él es fanático aquí a Venezuela y a Miami, por darle gracias a ICM, darle gracias a la oportunidad que le dio, que gracias a Venezuela está en el mejor de profesional. Bueno, quien quita si en un futuro se encuentra por acá. Y ojalá, bueno, vamos a seguir trabajando duro a ver si me puedo ganar el corazón de la gente de Valencia. Bueno, Leslie, muchas gracias por estos minutos para La Hora Magallanera. Tu mensaje para esa fanaticada que tanto aprecia el juego de ustedes y que espera un campeonato. Bueno, que esperen lo mejor de mí, que juego diario, día a día, me voy a estar en una liga que es la primera vez que juego, una liga difícil, de calidad, y espero lo mejor de mí, que yo todos los días voy a salir a dar lo mejor de mí en el terreno, y espero lo mejor de Leslie Anderson. Se bajó del avión bateando Leslie Anderson, quien ha estado con nosotros también en la hora magallanera. Hacemos una última pausa, tenemos unas cuantas notas de interés para ya finalizar con el programa. Vamos con publicidad. Cada día hay más público en el estadio, vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchie en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playball y se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchie. ¡Qué Munchie este momento! Y dale no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida tu energía es vital. Multiviral con una toma diaria complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego, altamente recomendada para sus divisas de béisbol menor acá en Venezuela y para sus divisas también de béisbol aficionado. Contáctenos a nivel nacional. 0212-887-8236, 0212-887-8236 o info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Hacemos una última pausa y regresaremos ya con la parte final de la hora magallanera. Les estamos presentando la hora magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sibia. RCR 750 AM. Déjate oír. Cuando los vecinos toman las riendas y se organizan, surge la red comunitaria más grande de Venezuela. El Radar de los Barrios. La red que llega hasta el mismo corazón de los barrios, donde muchos no se atreven a llegar. El Radar de los Barrios. La señal que palpita más allá del color político. Todos los días, a las 10 de la mañana, con Jesús Torrealba. RCR 750 AM. Déjate oír. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes 750 AM en su dial. Entramos, mis amigos, en los últimos minutos de La Hora Magallanera. Recuerden que ya luego de la despedida podrán escuchar nuevamente el micro de la fundación del equipo Navegantes del Magallanes el 26 de octubre de 1917 en el bar Backstop allá en Catia. Se fundó el Magallanes. Ya hacia el final del programa tendrán una vez más la oportunidad de escuchar el micro realizado por la gente de Made in Production, de nuestro recordado amigo, gran magallanero, mejor persona, Juan Carlos Ojeda, y del historiador Javier González, en el cual tuvimos el honor de participar. Ahí vamos con algunas notas del Magallanes antes ya de despedir el programa. Vamos, por ejemplo, con el movimiento del roster de 34 para lo que será esta la quinta semana del torneo. Ingresaron al roster activo, como escucharon anteriormente, José Altuve, quien tiene previsto jugar ya el día miércoles ante los Tiburones de La Guaira. El receptor de los Yankees de Nueva York, Francisco Cervelli, también a disposición ya desde esta semana para el manager Carlos García. Fernando Nieves está en el roster activo, va a iniciar su trabajo como lanzador relevista. El prospecto de los Mets de Nueva York, Wilfredo Tovar, y regresa Reggie Corona al equipo de los Navegantes del Magallanes luego de una larga lucha por recuperarse de una lesión de hace un par de años que por poco le cuesta su carrera. Salieron del roster de 34 Robinson Chirinos, quien va a seguir trabajando en la Liga Paralela en lo que tiene que ver con su juego diario. Andrés Eloy Blanco tiene algunos problemas en el hombro y va a tener descanso esta semana. También presenta molestias físicas Argenis Díaz. Yoermin Chávez también necesita el juego diario y por eso también va a ir a la liga paralela. Y el zurdo Alexander Burker, quien esta semana debutó y fue castigado por la toletería de los Tigres de Aragua, también irá a la liga paralela. Mañana va a ser interesante porque mañana, de acuerdo a lo que pensamos, mañana Altuve no va a jugar todavía. Andrés Eloy está lastimado, no está en el roster. Regenis Díaz no está en el roster. Y mañana contra los Tigres de Aragua es muy probable que tengamos el debut en Venezuela del shortstop Wilfredo Tovar en el shortstop y el regreso en segunda base de Reggie Corona, lo que sin duda alguna sería algo bastante atractivo. Wilfredo Tovar fue este año el pelotero defensivo de la organización de los Mets de Nueva York, y revisando un poquito su ofensiva, porque nos han estado preguntando bastante, él desde el 2008 está en el béisbol profesional, tiene un promedio de por vida de 255, pero ese promedio ha venido subiendo con el transcurrir de los años, y tuvo su tope en esta temporada del 2012 cuando jugó en dos equipos en las sucursales de los Mets y dejó promedio de 270, tiene una característica muy importante como bateador. En su carrera en ligas menores tiene tan solo un ponchado cada 9 turnos, lo que por supuesto es importante para un bateador de habilidad, y promedia unas 13 robadas por temporada a nivel de ligas menores. Se hablan maravillas de Wilfredo Tovar. Mañana casi con seguridad el almirante García lo va a colocar en el line-up, y por supuesto que será un lujo, ¿no?, ver a Wilfredo Tovar en su primer juego en Venezuela jugando en el shortstop, haciendo probablemente combinación con Reggie Corona, uno de los peloteros favoritos de la afición del Magallanes, y quien ha pasado por un largo proceso de rehabilitación, de trabajar fuerte para recuperar su carrera, que tendrá su fruto mañana cuando seguramente el almirante García lo coloque en la alineación. Hemos leído que probablemente incluso lo coloque como abridor del Magallanes en el juego de mañana contra los Tigres de Aragua a Reggie Corona. La rotación del Magallanes para esta semana: Gustavo Chacín, quien ha venido mejorando una enormidad. De hecho, de la actuación de Chacín podemos decir que ha tenido un inning malo, y es lo que tiene la efectividad un poquito alta, un inning malo donde le fabricaron 6 carreras. Es lo único negativo que ha tenido Gustavo Chacín, quien poco a poco ha venido garantizándole sus 5 entradas de buena labor al manager Carlos García. Eric Jones no ha estado bien, va a lanzar contra La Guaira el miércoles en Valencia. Magallanes está libre el día jueves. Orángel Arenas va a lanzar contra Margarita el viernes en Valencia, luego de su tremendo debut ante Caribes. El sábado Sergio Pérez, nos preocupa que Sergio Pérez haya tenido 2 salidas tan malas de manera sucesiva, vamos a ver si logra recuperarse Sergio Pérez. Y Matt Shoemaker hará su última salida de la campaña el próximo domingo en el Parque Universitario contra el equipo de los Leones del Caracas. Esto entre algunas de las notas más importantes del equipo de los Navegantes del Magallanes para esta semana 5 que va a comenzar para el día de mañana. Nosotros también tenemos muchísima más información. Hoy se nos hizo muy corto el tiempo para poder responder a cada una de sus inquietudes. Tenemos casi 180 mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Trataremos dentro de un rato de contestarles en privado la mayoría. Nos quedamos corto con el tiempo del programa, pero les invito a que lean lahoramagallanera.blogspot.com, que está cargado de informaciones. Tenemos la autorización para publicar sus trabajos de parte de los periodistas más importantes que cubren la fuente del equipo Magallanes acá en Venezuela: Israel Pacheco de Meridiano, Carlito Zambrano del diario Líder, Luis Carlos González del Universal, Alexander Mendoza, quien tiene años ya con el equipo del Magallanes, del diario El Nacional, John Griswold del diario El Carabobeño, quien todos los días nos coloca una serie de notas actualizadas de lo que tiene que ver con el equipo de los Navegantes del Magallanes, Billy Russo, Jiri García, en fin. Entrando en el blog pueden tener una información bastante, pero bastante completa de la actualidad del equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros vamos a regresar mañana, mis amigos, desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. A las 7 será la antesala del juego Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes. El zurdo Gustavo Chacín estará en el box. Nos despedimos, esperando hayan disfrutado el programa de hoy, con Jaime Nestares en la dirección de la estación, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, en los controles Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo, habló para ustedes un servidor Carlos Feo.